Bueno, estamos aprendiendo acerca del curso Cómo predicar expositivamente y a esas alturas ya hemos considerado con lujo de detalle las diferentes etapas de la preparación y presentación de un sermón expositivo. Vimos la importancia de la exégesis, de la reflexión teológica, la contextualización del mensaje, su redacción y su proclamación autoritativa y persuasiva. Ahora solamente queremos terminar este curso haciendo un repaso completo de todo lo que hemos dicho, pero también poniéndolo junto de manera práctica. En la clase, en el curso que dimos anteriormente, que se llama Cómo estudiar la Biblia, había un video, el video número 7 de ese curso, que lo titulamos Cómo hacer un estudio exegético de la Biblia. Y ese resume básicamente las primeras dos etapas del proceso. En esa ocasión yo dije que los siguientes pasos nos servían a manera de modo visual y práctico para poner todo junto y hacer un estudio exegético. En esa ocasión dije, para hacer un estudio exegético, estos son los pasos. Dije, en primer lugar, acerca del pasaje, defínelo, contextualízalo. 3, ubícalo. 4, descífralo. 5, bosquéjalo. 6, resúmelo. Y 7, enséñalo. Cuando dije en el punto 4 de ese estudio, descífralo, dije en ese lugar, tienes que descifrar su estilo literario, sus figuras de lenguaje, el significado de cada palabra, sus pasajes paralelos, su gramática, los elementos históricos, geográficos y culturales, su estructura, resumen, sus principios, verdades o doctrinas y lo que dicen los comentaristas. Eso es parte de descifrar el mensaje del texto. Después dije, bosquéjalo. Y ahí estamos hablando de la estructura del mensaje. Entonces, en la parte de descifrarlo, descubrimos cuál es el mensaje central. Y en la parte del bosquejo, cuál es la estructura. Después dije, resúmelo todo en una oración completa y enséñalo. Si tomamos el punto número 7 de enséñalo, entonces, allí lo que yo estaba haciendo era adelantándome un poco a la parte de la presentación. Es la que vamos a resumir ahora en los siguientes minutos. Esto es entonces un resumen de pasos prácticos para predicar expositivamente un mensaje exegético. El otro video era cómo hacer un estudio exegético y aquí es cómo hacer un resumen de una predicación expositiva. En primer lugar, traduce el bosquejo exegético a un nuevo bosquejo aplicado a tu audiencia. En uno de los videos anteriores, cuando vimos el redactar el cuerpo del sermón, yo expliqué la diferencia entre el bosquejo exegético, el bosquejo hermenéutico y el bosquejo homilético. De eso se trata aquí. Traducir el bosquejo exegético, el bosquejo que sacamos de nuestro estudio exegético, y ahora ponerlo en palabras relevantes para nuestra audiencia. Hay que traducirlo, y tanto la idea central como sus puntos principales. En primer lugar, entonces, reescribe tu bosquejo con palabras relevantes para tu audiencia. Segundo, escribe las explicaciones de los puntos mayores de tu bosquejo. Y de todo eso también lo expliqué en el video, en la clase que llamamos Cómo redactar el mensaje y el cuerpo del sermón. Tercer lugar, agrega ilustraciones cuando sean necesarias, asegurándote que las ilustraciones son de verdad pertinentes a la explicación y que no confunden a los oyentes, ilustraciones que sean entendibles para todos los oyentes. Cuarto, añádele aplicación a cada punto principal de tu sermón, especialmente aplicaciones que son relevantes para tus oyentes, claras para ellos, pero sobre todo aplicaciones que se conforman al mensaje y a la estructura de tu estudio exegético. También presta atención dónde está el punto climático del mensaje y trata de colocar tu aplicación de manera paralela donde está ese. ¿Ok? Guíales en el Evangelio cuando sea necesario. Número 5, escribe tus transiciones. Escribe transiciones claras y cortas para vincular los diferentes bloques de tu sermón expositivo. Las transiciones es el número 5. Hazlas de manera clara, de manera que las puedas memorizar. Número 6, escribe tu conclusión. Escribe la conclusión con sus 4 componentes, que son, dijimos, el repaso, el recordatorio, el reto y también el ruego o la oración final. y tú puedes volver al video que se llama, al video donde hablé de la conclusión para ver los detalles de este aspecto. Siguiente, número 7, escribe la introducción. Diseña cuidadosamente la introducción con cada uno de sus elementos y para eso puedes ver los detalles también en la clase donde hablé de la introducción. Número 8, agrega material de apoyo. Agrega al margen de tu bosquejo, ya que escribas tu bosquejo o tu manuscrito, deja márgenes y deja renglones con espacio para que puedas agregar notas de énfasis, donde tú quieres colocar cierta emoción, cierta velocidad, cierto tono de voz, marcadores de lenguaje no verbal, especialmente donde es punto climático, tú quieres recordarte para poner algún énfasis no verbal o de entonación en tu mensaje. Número 9, oración. Ora por tu sermón, ora con tu sermón, ora por tu audiencia, ora para que Dios te use proféticamente. Número 10, practica tu sermón. Toma tu sermón con todos tus apuntes, vete tú solo, párate enfrente de un espejo de ser posible y entonces predícate el sermón a ti mismo. Y así te vas a dar una idea de cuánto vas a durar y dónde puedes hacer correcciones y una vez que las descubras, haz las correcciones y trata de memorizar específicamente la manera en que vas a iniciar tu introducción. Memoriza la idea central y los puntos mayores, memoriza tus transiciones y la forma en que vas a concluir. Es importante. Después de que hayas hecho todo lo anterior, ya solamente nos queda el número 11 que es sal a predicar. Ahora sí, predica. Cuida tu apariencia, cuida tu porte y entonces sal a predicar sin imitar a nadie. Tú no eres un predicador famoso, tú no eres ninguno de esos famosos predicadores de gran renombre. Tú eres único, Dios te hizo de manera única y tú como tú eres vas a ser usado por Dios si has hecho tu trabajo anterior, tu trabajo de preparación. Tú eres único y nadie te puede sustituir, así que predica tal y como eres la voz profética que Dios usará para hablarle a su pueblo. Y predica como si fuera la última vez en tu vida. Predica con pasión, predica con autoridad. Predica como si el destino de tus oyentes dependiera de ti, de lo que tú les vas a decir. Predica así, con ese nivel de intensidad. Y cuando lo hagas, no te disculpes. Cuando termines, bajas con paz de que hiciste tu mejor esfuerzo en tu limpia conciencia de glorificar a Dios en todo el proceso de principio a fin. Y si sale algo bueno de todo eso, que claro va a salir algo bueno, entonces, número 12, le vas a dar la gloria a Dios. Le vas a dar la alabanza de corazón a Dios, no de palabras nada más. Cuando haya alguien que venga y diga, ¡ay, qué buen mensaje, pastor! Tú le vas a decir gracias, gracias a Dios que Él nos ayuda a todos. También un mensaje para mí, hermanos. Con toda humildad le vas a dar el crédito a Dios porque Él se lo merece. Pero si alguien viene y te corrige por algo que dijiste mal, por algo que enseñaste incorrectamente, entonces, sé humilde y acepta la corrección. Si algo bueno salió del mensaje, glorificas a Dios. Y si algo malo salió, asume la responsabilidad, evalúa lo que salió mal, aprende de tus errores para que la próxima vez, si Dios te concede volver a predicar, lo hagas de una mejor manera. Estos son los 12 pasos prácticos para armar de manera sencilla y poner todo junto el proceso para predicar un sermón expositivo. Para preparar un estudio exegético, ya dijimos, para preparar el estudio exegético, define tu pasaje, contextualízalo, ubícalo, descífralo, bosquéjalo, resúmelo. Y para predicarlo, entonces, traduce el bosquejo a algo más aplicado a tu audiencia, escribe las explicaciones, las ilustraciones, las aplicaciones, las transiciones, tu conclusión, tu introducción. Agrega material de apoyo y luego oras por tu mensaje, con tu mensaje, por tu audiencia y por ti mismo. Lo practicas, sales, lo predicas y le das la gloria a Dios y evalúas tus errores para mejorarlos en la próxima vez. ¡Qué bonito! Hemos terminado el curso de cómo predicar expositivamente. Lo más importante ahora está de tu lado. Ahora la pelota pasó a la otra mitad de la cancha. Tú estás allá, ahora has recibido el balón y te toca anotar el gol. Tú tienes que tomar estos pasos prácticos y ponerlos en práctica. Y aquí te va el reto que te voy a hacer. Yo quiero desafiarte a que prepares un sermón. Tómate todo el tiempo que sea necesario. Si el trabajo exegético todavía sigue siendo muy difícil para ti, simplifícalo de la siguiente manera. consigue dos o tres buenos comentarios bíblicos, evangélicos, que resuman el mensaje de un pasaje y ya te adelantaste el trabajo exegético. Después tomas ese mensaje de esa porción de la Escritura en oración y sigues todos los pasos de la preparación del sermón expositivo, los 12 pasos que acabo de mencionar en esta última clase. Y luego preparas un sermón y empiezas a orar para que Dios te dé el privilegio de enseñárselo a alguien. Puedes enseñárselo a la persona del espejo, como ya te dije en el paso número 10 de esta preparación. Pero después, sin estar necesariamente detrás de un púlpito, puedes salir a la calle, en un mercado, o en un grupo de estudio bíblico, alguna amistad, algún hermano de la iglesia que te conceda el privilegio de compartir lo que has estudiado, y entonces podrás empezar a poner en práctica. Si tú eres fiel en lo poco, es muy probable que Dios te va a conceder ir creciendo en tu influencia. Qué bonito va a ser ver el despertar, el surgimiento y la multiplicación de predicadores fieles a la palabra de Dios, apasionados, relevantes para la audiencia, que hacen todo lo que esté en sus manos para ser los portadores del autoritativo mensaje de la palabra de Dios que cambia vidas. No dudo que el resultado del trabajo que hacemos aquí va a resultar en la conversión de personas a nuestro Señor Jesucristo y en la transformación de creyentes, niños en la fe, en personas cada vez más maduras y perfeccionadas a la semejanza de Cristo. Tú serás el siguiente. Y si es así, no dudes en mandarme un mensaje, luisfloriano@yahoo, para dar gracias a Dios por tu vida y por lo que Dios está haciendo contigo a través de estas enseñanzas que están orientadas a glorificar más y más el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial y de equipar a los santos para la obra del ministerio. No resta más que despedirnos recomendándote que veas un último video a modo de apéndice que se llama 10 errores comunes para los predicadores, de los predicadores. Es un video que vamos a ver a modo de apéndice para darnos una advertencia de errores que podemos cometer ya sobre la práctica. Y este material es un material que yo aprendí del doctor Alex Montoya, un excelente predicador que enseñó en una conferencia pastoral a la que yo asistí. Pero lo vamos a dejar para después. Que Dios te bendiga mucho y espero saber, si Dios me lo concede, cómo Dios va a levantar cada día mejores predicadores a través de una fidelidad al estudio y a la presentación de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Estamos entonces despedidos.